Domingo 15 de junio. El Espíritu de la verdad os guiará. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Comentario al Evangelio por Fray Martín. La fiesta de la Santísima Trinidad es la fiesta de los cristianos. Se puede ir más allá y decir que es la fiesta de todos los seres humanos. Desgraciadamente, no todos se enteran de que es verdad tanta belleza. Es la fiesta de todos los humanos, porque todos hemos sido creados a imagen de la Trinidad, a imagen de Dios. Y Dios es relación subsistente de amor, comunión de personas. Al crear al ser humano, lo creó a su imagen. Por eso todos los humanos estamos llamados a vivir en el amor y a realizar, a nuestro nivel, esta relación de amor que se encuentra en el seno de Dios. Además, en cada uno de nosotros hay una huella de cada persona divina. La inteligencia humana es un reflejo del Logos, del Verbo divino. El impulso que todos tenemos hacia el amor es un reflejo del espíritu de amor por el que se aman el Padre y el Hijo. Y la vida es un reflejo del Padre, principio sin principio, del que procede toda vida. Los bautizados, además de reflejar la imagen de Dios, son conscientes de esta presencia, pues el acto creador como tal no establece la reciprocidad. El acto creador es un acto de amor y ternura paternal por parte de Dios, pero no implica necesariamente la respuesta agradecida del ser humano. Para que dos personas estén presentes una en la otra, no basta con que estén físicamente juntas. Es necesario que cada una esté espiritualmente presente en la otra. Y esto solo puede hacerse por el conocimiento y el amor. Así se comprende que los cristianos tienen una relación personal y personalizada con cada una de las personas del único Dios. Son hijos del Padre, hermanos del Hijo, y templos, sagrarios o amigos, porque el amigo es el que está en mi corazón, del Espíritu Santo. Esta relación personalizada les hace hijos adoptivos de Dios, establece una amistad profunda con Dios. Somos amigos de Dios. Parece una cosa increíble, pero es así. Increíble porque lo que espontáneamente nos nace es decir que Dios es Señor y que como todo Señor quiere súbditos sumisos. No es así en el caso del Dios revelado en Jesucristo como Padre amante y amoroso. Nuestra relación con Él no se sitúa en el terreno del deber, de la ley, de la sumisión, sino de la libertad, de la gracia y del amor. En todo caso, debe quedar claro que nosotros no nos relacionamos con las personas divinas por separado, pues cada una reenvía nuestra mirada y nuestro corazón a las otras dos. El Padre al Hijo, el Hijo al Padre, el Padre y el Hijo al Espíritu, el Espíritu al Padre y al Hijo. Aunque no es menos cierto que en este intercambio perfecto, cada una es amada y conocida en lo que es propiamente suyo. El Padre como fuente de vida, el Hijo como luz que ilumina nuestra vida, el Espíritu como amor que nos llena de Dios. En resumen, al haber sido creados a imagen de un Dios, Trinidad de personas, resulta que en cada uno de nosotros hay un reflejo trinitario. Estamos hechos para el amor, y solo en el encuentro amoroso nos encontramos a nosotros mismos. Como muy bien ha escrito el Papa Francisco, la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.